saben un poco de esto, saben un poco de aquello, saben pedir disculpas si los agarras del cuello, saben posicionarse y matarse entre ellos, también saben salir a la calle a buscarse un buen camello, saben ganar unos follows, saben mierda del Manolo, saben por qué no les molo, se cagan en los pololos, saben poco de todo pero no saben estar solos, tanto cree que saben tonto pero son unos mongolos. Todo está lleno de tontos, y yo soy uno de tantos. Puto, el motivo de esto es ponerte puesto en el fondo. No me vengas con que eres poeta porque más bien pareces sordo. Este barco se hunde con la moda, ya no cabe más tonto a bordo. Siempre con el rollo de que me lo follo, piden hasta matrimonio. Esos en sí se van de aquí, ya no me rellenan los folios. Si los cojo, los pongo remojos, se los dejo rojos, solo por antojos, se los dejo flojos, dejo medio cojo, sucio con pigojo.